este sector, esta columna. Tenemos a la gente del AMPU que nos vino a visitar para charlar lo que pasó en la asamblea de la semana pasada. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí acercado bien a los micrófonos, preséntense. Bueno, soy Sonia Garófalo, integrante del AMPU, soy historiadora y hace ya unos años que estoy viviendo aquí en Villa Yardino y bueno, tratando de organizar un poco acá la gente del pueblo, que estamos un poquito desconformes con todo lo que está sucediendo y bueno, empezando con esta nueva... con esta nueva iniciativa que es la Asamblea Multisectorial Punilla Centro. Hola. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, soy Liliana Carpenzano, hace ya 5 años que vivo en Yardino, también participando de la AMPU, que creo que te dijeron las compañeras que vinieron el martes pasado. La AMPU nace de una manera espontánea con un grupo de vecinos que sentimos que teníamos que salir ante lo que estaba avanzando y lo que se venía, que es lo que ya estamos viendo, lo que este gobierno está haciendo. Bueno, y a partir de ahí, de esas voluntades, de esas conciencias, de esos deseos, terminamos conformando la AMPU, algo inédito para Yardino, lo cual nos pone contentos, contentas, porque involucra a un montón de vecinos y vecinas que quieren hacer algo con todo esto. Y tuvimos una respuesta muy interesante y la verdad que estamos bastante satisfechos, satisfechas con lo que se está viviendo y haciendo. La semana pasada vinieron Titina Romero y Marta Rocha, nos comentaron que iba a haber una asamblea, creo que fue el jueves a la tarde. Recordar lo mismo que le dije a Titina y a Marta, a la audiencia del programa, y si esto lo pueden hacer extensible a los demás, cada vez que hay una asamblea en la plaza, evitar pasar con el auto y gritar groserías, porque la gente se está manifestando tranquilamente y tampoco nadie es quien para andar insultando porque sí, si ni siquiera sabe lo que está pasando. Así que siempre digo lo mismo. Cualquier cosa que esté en la playa, ya sea en la plaza, ya sea una reunión, un acto, ya sea la feria de artesanos, no hay que insultar a la gente que está en la plaza. Bueno, de hecho, el jueves pasado hubo autos, no sé, en un momento hubo bocinas, qué sé yo, pero no le dimos crédito, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Por supuesto, es horrible que eso ocurra. Nos ha pasado también cuando estuvimos en el semáforo, que no cortamos la ruta, pero estuvimos en el semáforo. También había autos que nos saludaban no muy amigablemente. Pero bueno, esto ocurre siempre. Nosotros lo que tratamos de hacer es no responder ni involucrarnos en ningún acto que nos esté desgastando y corriendo del eje en el que estamos, que es hacer nuestra asamblea con la gente en la plaza y debatir ideas, que es lo que nos interesa. Bueno, cuéntenos un poquitito cómo se desarrolló la asamblea. Bueno, la iniciativa en el primer momento fue el día que se estaba discutiendo la ley ómnibus en el Congreso. Fue algo realmente absolutamente espontáneo. Yo lo estaba viendo, por supuesto, por la televisión, y la verdad que en parte a mí me invadió una impotencia y un desborde emocional. Es la primera vez que estoy aquí en Yardino cuando ocurren estas cosas. Bueno, yo soy o era de Buenos Aires y tenía obviamente algún tipo de organización, y la verdad que lo que hice en ese momento fue sacar un pequeño flyer que lo compartí en algunos grupos de acá de Yardino, y a las 10 de la noche me vine sola aquí a la plaza, y a los 5 minutos éramos casi 15 que estábamos en la misma situación. Lo que hicimos fue conversar, conocernos, en parte abrazarnos, porque la verdad que es muy angustiante esta situación, y decidimos convocar para el día siguiente. Y al día siguiente éramos 80 personas en la plaza. una convocatoria creo que es bastante importante para lo que es el pueblo. No solo vino gente de Villa Yardino, sino que vino gente de Huerta, de La Falda, de La Cumbre, de Valle, de Córdoba. Increíblemente éramos un montón de personas de diferentes localidades. Bueno, la idea fue en el momento esto, ¿no? El punto de reunión, de catarsis, y luego comenzó todos los preparativos para ver cómo nos organizamos, porque en parte, más allá de las acciones concretas que podamos hacer, el objetivo de las asambleas es el mismo objetivo que están teniendo todas las asambleas del país. Hay una red multisectorial de asambleas federales, de la cual nosotros ya formamos parte. Hay un mapa de asambleas de todo el país, y ya somos más de 2.000 asambleas a lo largo de todo el país con organización. Nosotros ya estamos en ese mapa, donde cualquiera puede entrar al Instagram y buscar mapas de asamblea de la República Argentina, y ahí, según el lugar más cercano, va a poder encontrar los datos de la reunión de vecinos que tenga más próxima, que sería interesante que se acerquen, más allá de la ideología, más allá de los partidos políticos. Acá, por eso se llama multisectorial, porque la idea es que participe la cultura, que participe los sindicatos, que participe en grupos de vecinos de forma individual. Es la organización, tejer una red y estar conectados y organizados en defensa de la patria. Porque sí. Bueno, esto, parte de lo que contaste vos, lo hablamos con Titina y con Marta, cómo se fue desarrollando todo hasta la reunión del jueves. Obviamente, entre el jueves y hoy han pasado muchas cosas a nivel país, y cómo la gente se puede llegar a conectar con ustedes. ¿Hay que hacerlo a través de la próxima asamblea que se haga en la plaza, o se pueden comunicar directamente con alguien para poder integrar el grupo? Mirá, tenemos unas redes que las estamos poniendo en funcionamiento a través de Instagram y Facebook, que es Asamblea Multisectorial Punilla, AMPU. Así nos pueden encontrar. Lo ideal es acercarse los jueves a las 20 horas a la plaza, uh-huh. Porque en parte queremos dejar, las redes son imprescindibles. Hoy en día es una tecnología que manejamos todos y que nos permite conectarnos, pero es fundamental hacer algo presencial, encontrarnos en la plaza, traer el mate, traer la silla, poder intercambiar ideas. Todos, la mayoría, tenemos diferentes posturas y posiciones, y todas son respetables. Sí. Lo interesante es que se pueda acercar y que podamos entablar un vínculo cara a cara con la gente, ¿no? Bueno, mañana tenemos un clima medio raro. Si no se hace en la plaza porque está lloviendo, ¿hay algún otro lugar donde ustedes trasladarían la asamblea? Sí, la idea es en La Rana. Perfecto. Esa es la idea. Pero bueno, veremos cómo bueno, si la gente viene hasta acá y no está, esa avenida del Rosario 12 es cuando uno termina la avenida San Martín, se bifurca en una B corta, es ahí a la izquierda unos metros, así que ahí pueden llegar hasta La Rana en el mismo horario que va a estar la asamblea. También tenemos un segundo lugar que nosotros lo comunicamos. Es la terminal. Dentro de la terminal. Dentro está abierta. De la terminal. Ah, sí, también sí, es sí. Posible. También. Yo quería decir que estamos transcurriendo el mes de marzo. Nosotros el sábado pasado participamos como asamblea en la marcha por el 8M, sí, que se hizo en Cosquín. Estuvimos allí y, por supuesto, estamos viendo cómo organizamos la marcha por el 24 de marzo, si nos sumamos a la de Córdoba o qué es lo que hacemos con eso. Así que los que se acerquen también para poder debatir, cambiar ideas, qué se puede hacer con el 24. Bueno, sí, son fechas que son muy caras para el pueblo argentino, donde este gobierno obviamente no les va a dar trascendencia, como tampoco lo quiso hacer con el 8M, donde sí se congregaron tanto en Capilla del Monte como en Cosquín, como en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires muchísimas mujeres para hacer el paro, que lamentablemente la gente que trabaja para el Estado Nacional, si lo hizo, no le descontaron el día, en esa decisión sumamente rara, malísima que tuvo el gobierno, y muchas por ahí no pudieron participar, y muchas otras, bueno, dijeron, perdemos el presentismo, y fueron. Lo mismo calculo que va a pasar, igual el 24 cae domingo, así que ahí no va a haber faltazos que se tengan que pagar, y esperemos que cada lugar, cada pueblo, tenga su propio espacio de reflexión para un día que, como el 8M, lejos está de ser un festejo, sino que es un día de conmemoración por las víctimas, las 30.000 víctimas del el golpe de Estado de 1977. Así es. Nosotros, los argentinos, tenemos, por suerte, una memoria histórica y sensible en estas fechas, y además como asambleas. Nos sale a hacer asambleas porque tenemos memoria, por suerte. Por suerte existen esos refugios, así que está buenísimo que la gente se sume, que no está sola, que va a encontrar gente con quien conversar, con quien intercambiar, pelotear ideas y salir para que, junto con otras asambleas, hacer una fuerza que es la que se necesita para oponerse y para contar lo que está pasando verdaderamente en el país, en nuestra patria. Bueno, chicas, ¿algún tema en particular que quieran tratar este jueves, que avisemos a la radio que se va, por la radio que se va a tratar? ¿O podemos también avisarle a la gente que cuando acceda a la asamblea traiga su tema y así se puede debatir? Exacto, y traiga su silla también y el mate. Y estamos organizados en comisiones, así que se pueden sumar. Hay comisiones de cultura, de desarrollo social, de coordinación. Sí. Estamos también coordinando con las asambleas de Punilla Sur y Punilla Norte. Así que hay todo un corredor que va hacia la organización. Y a propósito de lo que decías del 24, todavía no hay posibilidad de que puedan descontar nada, más allá de que caiga en domingo, porque es un feriado nacional. Por eso. Tendrían que quitar el feriado nacional y, bueno, me parece que hay todo un camino largo para que puedan llegar a hacer eso, ¿no? Dependerá de la resistencia que vayamos a ofrecer. Bueno, mañana en Senado se debate el DNU, así que ya vamos a arrancar a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Un poco sabemos lo que va a tema pasar, de pero la bueno, asamblea. Tenemos esperanzas de que pueda pasar algo distinto. O vamos a hacer lo posible. Chicas, bueno, el espacio lo tienen todos los miércoles a las 11 de la mañana. Posiblemente la semana que viene tengamos la definición de lo que pasó en la asamblea de mañana. Obviamente el grupo es grande, los que quieran venir. Si se repiten, no importa, porque sabemos que a veces a la mañana se trabaja, a la mañana hay actividades de los chicos y las chicas en los colegios. Así que bueno, las esperamos a quienes quieran venir. El espacio está y seguramente también irán preparando el programa de radio que saldrá por la Minga cuando ya se pueda llevar adelante una producción y una organización para poder hacerlo. Sí, está pensado, creo que a partir del 23 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana. De marzo. Bueno, quise adelantarme un poco. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por participar. Sofi, bueno, te dejamos para que entre Gaby con su columna en estos momentos, separamos el espacio uno con el otro. Gracias.